Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6 de la FM, hablando para todos los amigos que se reúnen en esta revista sonora que comienza ahora y que a lo largo de las próximas dos horas nos vamos a dedicar a hablar de lo que más nos gusta, hablar de misterios, de fenómenos paranormales, de investigación paranormal, de hechos extraordinarios que ocurren a lo largo y ancho de nuestro país y sobre todo de los enigmas que hay en el mundo. Es el contenido de un programa especial que hacemos de Voces del Misterio en directo desde FNAC Sevilla, en Torre Sevilla, y en el que vamos a tener amigos de grupos de investigación paranormal que nos van a hablar de sus casos, de sus investigaciones, pero también, por supuesto, a los miembros de este equipo, del equipo de Voces del Misterio, como nuestro compañero Manuel Zamora, que nos acompaña hoy, exprofeso desde Huelva, hasta acá, para precisamente hablar de un programa que seguro que os va a gustar. A todos los que nos escucháis, sabéis que tenéis unos medios de contacto con nosotros, vocesdelmisterio@gmail.com, y también estamos en todas las plataformas digitales, tanto en iVoox como SoundCloud, como otras que, sin duda, son conocidas como la propia Spotify, Amazon o, por ejemplo, redes que valen para iPhone y para iTunes. Por tanto, también nos podéis contactar por ese medio. A partir de ahora, en Sevilla Fútbol Club Radio comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Vivimos en una ciudad que vive intensamente todo lo que son fenómenos paranormales. A lo largo de la historia tenemos muchos misterios. El misterio del origen de la cultura tartésica, el misterio del propio origen de la ciudad de Sevilla. Sevilla, que es una ciudad de leyenda, y de leyendas también está forjada. Leyendas que se cuentan a nivel de historias heterodoxas y que de alguna forma vienen a ser ese grueso que nos han ido dejando misterios encubiertos en los cuales subyace el germen de la verdad. Pero de unos años acá ha ido floreciendo otro tipo de misterio. Ha habido personas que se han visto empujadas precisamente a lo que es buscar misterios. Casas encantadas, parajes que tienen todos, esa fenomenología de lo inexplicable que nos deja sin habla, o historias aterradoras que también están sujetas a hacernos partícipes de todo ello. Hoy vamos a hablar de misterio, y vamos a comenzar por un compañero que nos ha venido contando todas las historias extrañas que tiene y que atesora tanto en Sevilla como en Huelva, polígono de San Pablo, cementerio de la Naya, Río Tinto, hospitales que de alguna forma están encantados en la provincia y que él conoce muy bien. Él es nuestro compañero Manuel Zamora, para el que pido un aplauso. Pues muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos por estar aquí hoy y además dedicar este pequeño espacio a algo tan maravilloso como es el misterio. La verdad que para mí, como siempre te digo, José Manuel, es un honor poder participar una vez más en otro programa y lógicamente también dejar esa parte de investigación, de misterio, de buscar lo inexplicable. Muchas veces nos centramos en lo paranormal como algo que parece un mito, parece algo mágico que pudiera no existir, pero cuando realmente nos damos de frente con esa cortina de otra frontera, del más allá, ahí es cuando realmente nos damos cuenta que sí existe y que si no estamos preparados, muchas veces nos podemos llevar bastantes sorpresas, incluso desilusiones, miedo, decepciones. Por eso mismo, conocer el misterio nos acerca más a desentrañar todas las cosas que no podemos comprender. Y como bien dice también mi buen amigo José Manuel, muchas veces nos dice en muchos programas lo paranormal es cuando no hay ninguna otra explicación. Que se cierre una puerta no significa que no exista a lo mejor una corriente de aire, a lo mejor sí existe. Tal vez que se encienda una luz puede ser un cortocircuito. Buscar todas las cosas que nos pueden indicar que hay un espíritu, un fantasma, un ente, sombras, son cosas que van más allá de la sugestión, más allá de fenómenos explicables o naturales. Y de ahí que para mí personalmente sea muy importante buscar si hay causas reales o si efectivamente existe algo que no podemos explicar. Una de las cosas que yo he visto y personalmente he vivido fue el espacio por el cual a pocos meses antes de morir mi padre pude ver una sombra que parecía que no venía de buena gana y parecía que alguien se iba a llevar de mi familia. Sin yo saber lo que eso significaba, la fui observando con miedo, con distancia, incluso no creyéndome por muchos momentos lo que estaba observando. Al día de hoy, una vez que murió mi padre, empecé a atar muchos cabos y muchas de las cosas que no tenían explicación empezaron a tenerlo. Eso para mí tal vez sea una de las verdaderamente revelaciones que he tenido en mi vida. A raíz de esto, investigar casas encantadas, pisos encantados, muchas veces con muy pocos resultados. Podemos estar investigando incluso meses, por no decir años, y no obtener nada. El fenómeno no está aquí para entretenernos, está para manifestarse, y se manifiesta cuando él quiere. Muchas veces no nos damos cuenta que este fenómeno incluso no quiere comunicarse, o incluso no es un fenómeno que está consciente, no es consciente de su propia realidad. Y para llegar a ese fenómeno, para llegar a qué lo produce, existen diversas causas. Yo, por ejemplo, hoy traigo diferentes casos que están centrados en hospitales. Es un medio que últimamente he conocido muy a fondo. No es fácil ir a un hospital cuando existen fenómenos que uno va conociendo de primera mano. Muchas veces son muy esquivos, muy difícilmente se pueden ver esos fenómenos incluso por muchas personas, pero cuando se manifiesta y empiezas a buscar lo que hay detrás de ese fenómeno, te das cuenta que hay algo más. ¿A dónde nos llevas hoy? ¿Qué ruta, qué recorrido nos has querido montar? Pues mira, hoy quiero empezar precisamente por ese fenómeno que son las sombras, un fenómeno que nos lleva a varios tipos de manifestaciones. No podemos hablar de una sola manifestación que se asigna a la sombra, porque las sombras muchas veces parecen que se manifiestan como un ente, como un espíritu del más allá. En otras ocasiones es un ser etéreo que no corresponde a ninguna realidad que podamos encontrar, y en muchos casos se manifiesta para querer decirnos algo. Ahí existen diferentes casos. Cuando hablamos de sombra, hablamos del típico fenómeno de silueta, que no es un aparecido, pero evidentemente tiene una explicación paranormal, puesto que a eso no le hemos podido aún encontrar una causa razonable. Efectivamente, precisamente por eso empezaba con esta exposición, porque lo primero, el primer hecho que a mí me acercó al mundo paranormal era la sombra. Era una sombra que yo vi, y además que fue premonitaria antes de la muerte de mi padre. A raíz de esto me interesé mucho por el tema, y al conocer que es un fenómeno más común de lo que muchas veces podemos pensar, es cuando verdaderamente me ha ido sorprendiendo. Por ejemplo, a lo largo de la investigación en los hospitales he tenido varios casos de testigos, que además son testigos completamente verificables, completamente reales, algo que es muy importante porque muchas veces nos pueden engañar y nos pueden llevar muchas de las declaraciones a investigar algo que realmente no existe. Pero aquí, en este caso, sí que tenemos testigos, tanto personal sanitario, que no gana nada con contarlo, muchas veces incluso pueden perder su trabajo. Tenemos personas que estaban allí por estas cosas del destino, que, bueno, una enfermedad sobreviene sin avisar, y tenemos también personas que, como acompañantes, lo han ido viendo. Muchas veces una persona que, bueno, puede estar en coma, puede estar con morfina, puede estar también en malas condiciones y no discernir con claridad cuál es la realidad. Esa es una de los conceptos que tenemos, pero otras veces precisamente ese estado lo ubica entre la frontera de esta realidad y de otras realidades, y cuando existe eso tiene más percepción. El primer caso precisamente que traigo es de una persona de un pueblo de Huelva, un pueblo pequeño de Huelva, el cual es una persona mayor que ahora con la crisis del COVID tuvo una crisis bastante fuerte, estuvo más para allá que para acá, y se encontró en coma. Le tuvieron que inducir un coma, estuvo varios meses en coma, y cuando esta persona pudo sobresalir de la UCI, que es donde estuvo ingresado durante mucho tiempo, supo perfectamente que uno de sus vecinos había fallecido. No tuvo conocimiento, ningún conocimiento, porque tampoco estuvo en contacto con familiares propios. No tuvo acceso por el oído a alguna conversación porque estuvo todo el tiempo en la UCI. Pero él supo que a lo largo de esa semana que él estuvo en UCI, tuvo un vecino que había fallecido, una persona cercana, casi un amigo. Y cuando volvió a recuperar la conciencia y subió a planta, supo perfectamente que esa persona había fallecido e incluso quiso comunicarse con su familia para darle el pésame. A lo cual la familia de este señor se quedó bastante sorprendida. ¿Por qué? Porque teníamos en ese momento la certeza que él no tenía conocimiento a que su vecino había fallecido. Esto nos da una idea de una persona que no, prácticamente es un hombre mayor, nada tiene que ganar, no ha tenido ningún otro contacto con el misterio, para él, en una de esas ensoñaciones que se tiene a lo largo del periodo que una persona pasa en la UCI, poder observar la luz que acompañaba a un ser y reconocer en ese ser a un vecino que había fallecido. Eso es una de las cosas que no dejan de sorprenderme de este mundo de misterio. Otro de los casos que también sucedió en hospitales es otra persona que está muy bien identificada, es otra persona de la que yo puedo confiar, y la cual en uno de los periodos que también estaba en coma pudo observar que le acompañaba en la misma habitación una tía suya, a lo cual cuando recuperó la conciencia supo que esa tía había fallecido y que precisamente ese periodo que él estuvo muy grave le había acompañado un ser familiar en todo ese tiempo. Cuando te llegan este tipo de historias, pues no creértelas. Lógicamente muchas personas buscan el anonimato, pero es precisamente investigando cuando te das cuenta que esas personas no tienen nada que ganar. De hecho, incluso hubiesen preferido no haber vivido esa experiencia. Sin embargo, al vivirla se dan cuenta que esa otra realidad no es algo a lo que hay que temer, sino más bien algo que hay que reconocer, no para asustarse, no para intentar ver cosas que no existen, sino más bien para reconocer que nuestra propia humanidad nos acerca a otras conciencias de las cuales en este plano de existencia no somos capaces de ver. Otro de los casos que también me impresiona bastante, es un caso que voy a radiar en otro programa, era a raíz de una pareja que estaba ingresada en el Hospital Infanta Elena, era en medicina interna, y durante una noche, solo una noche, tuvo la manifestación, bueno, una manifestación de sombra a lo largo de otra familia que se alojaba en la misma habitación. Eran los compañeros y pacientes de la otra familia. En este caso se encontraba esta pareja compuesta por el marido y la esposa en la que estaba ingresada, y ahí existía también la otra persona enferma. Era una mujer ya mayor, de más de 80 años, que se encontraba al cuidado de su hija como acompañante. En ese momento pasaron la noche, fueron a descansar, y mientras que esta familia, la señora mayor y su hija, estaban descansando, la pareja pudo observar a lo largo de la madrugada, sobre las 3 de la mañana, 4 de la mañana, pudieron observar cómo unas sombras acompañaban precisamente a esta anciana. Unas sombras que se manifestaban, según me explicaba, con una tonalidad gris y otra tonalidad blanquecina, y que solamente pudo observar el marido, porque era el que se encontraba en el sillón del acompañante. Esas sombras que parecían acompañar a esta señora, la señora también estaba en ese momento durmiendo profundamente y también rezando en sueños, lo cual nos da una idea que estaba llegando a algún tipo de conclusión o a algún tipo de llamamiento a esos familiares o a aquella deidad que la señora creía que la podía proteger. En este caso, pues en la tradición católica era el rezo a una de las cruces que estaba en su pueblo. Cuando te das cuenta de este tipo de fenómeno, de que el marido se asustó, que la mujer no pudo ver lo que estaba sucediendo porque ella se encontraba con la cortina corrida en la cama y estaba enferma, pero sí pudo escucharlo, sí pudo ver y escuchar el jaleo que le acompañaba, porque durante esa manifestación se movieron objetos, durante esa manifestación existieron más luces en la habitación y poco a poco también existieron diferentes sonidos que se intercambiaban en esa misma estancia, y ambos escuchaban, los dos eran conscientes de que esa realidad existía. Sin embargo, la otra familia estaba durmiendo, muy cansada, llevaban un ingreso de más de 2 semanas con una mujer ya mayor que en ese momento también estaba sufriendo, pues seguramente la parte final de su vida. Cuando te das cuenta que te van contando eso y a lo largo del relato aparece otra manifestación que no tiene nada que ver con esta, y que la misma pareja la identificaba como que no era o acompañaba a esta familia, sino que más bien estaba acompañando a la misma habitación, te das cuenta que se pueden entrecruzar diferentes fenómenos, porque en el otro fenómeno que aparece en la habitación nos dice que era una voz masculina que de una manera repetitiva parecía llamar a un nombre, y ese nombre era Isaac, y lo hacía con diferentes tonos. A mí me describía que lo que estaba escuchando era como entrecortado: Isaac, Isaac, Isaac, y así me lo estaba relatando ella. Bueno, en este caso, la pareja me relataba que el Isaac se repetía muchísimas veces, y al mismo tiempo la mujer, mientras rezaba, se le escuchaba la palabra cruz. Cuando tú ves que son dos fenómenos que están compartiendo una misma estancia, te deja muy impresionado a la hora de pensar, porque el único hombre que había en esa habitación, y además en las habitaciones colindantes, era el marido de esta mujer, el cual estaba atento al fenómeno, el cual escuchó esa voz y en ningún momento él habló, con lo cual no hay confusión entre su voz y la que escuchaba, que además parecía de una persona mucho más mayor, de una persona agotada. Y cuando te lo está contando de esa manera, junto con las sombras, junto con el sonido que acompaña a este tipo de fenómenos, te estás dando cuenta que existe algo más allá. Te voy a contar dos experiencias, y de camino a todos nuestros amigos. Mira, allá hablaba yo con Carlos Adriansen, compañero de Onda Capital, y hablábamos de experiencias que habíamos tenido los dos. experiencia que habíamos tenido en el Sanatorio de los Muertos. A mí es un sitio que particularmente me gusta. Y así lo he manifestado en muchas ocasiones. Además, conozco muy bien. Vivo a 500 metros de él, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros allí hacemos el... Hacemos un making of de lo que es un libro mío, de lo que es la guía de la guía de la Andalucía mágica, y grabamos el vídeo allí. El vídeo promocional está entero grabado allí. Se graba una entrevista de cara a uno de los pasillos que hay allí. Imagínate, la persona que hacía la entrevista estaba yo y poco más. Había dos personas más que acompañaban, pero estábamos todos controlados, ¿no? El pasillo vacío. Hay un momento en esa grabación, que además está subida al canal de YouTube de este programa de Voces del Misterio, en el que se ve del marco de una puerta salir una cabeza y asomarse. Claro, ¿quién es esa persona? Lo curioso, que mientras que nosotros estábamos allí no había nadie. Eso hasta cierto punto no tiene relación con lo que estás contando, fenómeno de sombra. Pero en ese mismo pasillo nos viene a ocurrir otro fenómeno extraño. Una noche nos juntamos allí un grupo de amigos y nos desviamos, cinco de nosotros, precisamente a aquella zona. Venía mi abogado, que tú lo conoces, Pedro Pilar, y un día de estos prácticamente improvisado, ¿no? Y a falta de rempo, bueno, pues él dice, mira, coloco la linterna en el suelo y vamos a ver si esto interactúa o no. Y la planta en el suelo. Y simplemente dice aquello de Clara, si estás aquí o si hay alguien aquí, enciéndeme, apágame la luz. Y hace la luz, ¡pum! Se apaga. Pedro y yo nos miramos y decimos, esto es casualidad. Dice, espérate, dice, si estás aquí, enciéndete. Y hace la linterna, plum, y se enciende. Ya ahí las dudas te asaltan. La puedes apagar lentamente, se viene abajo la luz. La puedes encender lentamente, se enciende lentamente. Bueno, en la grabación de aquella noche, a Pedro y a mí se nos escucha los dos jurar en hebreo, porque, hombre, impresiona. Pero lo curioso es que aquella noche se llevaba un visor militar de infrarrojo. Visor militar con el que dijimos, enfoca al pasillo. Te pones con el visor militar mirando allá, y lo que se veía en el suelo era una sombra que se arrastraba. Cuando tú ves eso, dices aquello de me podrán creer o no, me es indiferente. Lo que sí te puedo decir es que aquella misma sombra, cuando fuimos viendo cada uno por el visor, lo vimos absolutamente todos. Contando eso con Carlos Adriansen, él me decía, dice, yo he tenido allí muy mala experiencia. A ver, ¿por qué? A mí no me vayas a dejar con la intriga, ¿no? Dice, porque estando en aquel mismo sitio, nosotros lo que veíamos era por el techo subir algo que le veíamos claramente los brazos y subir por el techo. Y era también un fenómeno de sombra. Con lo que a uno, oye, pues le deja un más abierto el campo este de los fenómenos extraños, ¿verdad? Porque evidentemente hasta que no veas uno no te lo vas a creer. Exacto. Pero cuando lo ves sabes que es verdad. Esa es la única, eso es la realidad, a la realidad a la que nos enfrentamos muchísimas veces. Porque, ¿qué lo produce? ¿O qué efecto lo puede producir? Lo puede producir tal vez espíritus que acompañaran a esta señora en ese último momento, esos espíritus protectores que muchas veces hablamos en el último momento de la vida, que intentan acoger a esa nueva realidad a la persona que abandona esta. Otras veces nos podemos encontrar algunas sombras, como en el caso anterior, que parece no tener una identidad propia, sino que aparecen en una estancia, tal vez porque está vinculado a esa estancia. ¿Y eso qué es? ¿Un ser? ¿O tal vez un conjunto de emociones acumuladas en un lugar. Las emociones, yo creo que también es una de las cosas que no sabemos entender hasta qué punto pueden atravesar las realidades e incluso quedarse impregnadas a un lugar. En este caso que te cuento del Hospital Infanta Elena, verdaderamente pueden sentirse esas dos presencias, la presencia que parece que quiere acompañar a este ser en estos momentos últimos de su realidad en este plano, junto con otro fenómeno de un espíritu que parece vinculado a esa habitación, tal vez por un sufrimiento que le llevó a dejar un registro de una impregnación de esa. Todos de los hospitales, Manuel, todos los hospitales tienen algo. Sí, completamente. No hay ninguno que se quede fuera. Efectivamente, tú sabes, ¿te acuerdas de aquel caso de Río Tinto que te comentaba? El hospital. Otro que teníamos, además con personal sanitario en Río Tinto, que no nos iban a engañar, de hecho, no quieren que se sepa quién son, porque el anonimato para ellos es importante, su puesto de trabajo. Otro caso también en el Juan Ramón Jiménez, que también fue muy interesante, además, como una especie de persona que ahí sí no es una sombra, sino es una persona que parece de carne y hueso y que tiene la forma de un médico, pero que va recorriendo los diferentes lugares, en este caso de cardiología. Aparece en la UCI por la noche, cuando los médicos, salvo por urgencia, no visitan la UCI por la noche, y se identifica completamente como el médico de esa persona, y además lo hace buscando en ese momento el historial del paciente, cuál va a ser su mejoría, si va a subir a planta, y se lo dice todo a lo largo de la noche. A lo cual, cuando el personal sanitario a la otra mañana pasaba, dice: bueno, el médico estuvo por la madrugada y me dijo que hoy me iban a pasar a planta, ¿es verdad? Y entonces en ese momento decía: sí, parece que le van a pasar a planta, pero aquí no hay ningún médico por nocturno, ¿cómo era? Y cuando le describía cómo era, no había ningún médico que se correspondiera a la imagen de este señor. Incluso había un sanitario que era enfermero, pero tampoco se correspondía a esa imagen, con lo cual nos deja siempre ese misterio de qué es lo que produce ese aspecto, que hace que diferentes personas lo reconozcan a lo largo de un tránsito de hospital, que pueden entrar muchas personas a lo largo de un año, pueden visitar el hospital, tener la necesidad de estar allí, y sin embargo todos que reconocen a ese señor, ninguno lo toman como una presencia de otro mundo o maléfica, sino como una parte natural de un médico que visita. En ese caso, que no es de sombra, también nos da la idea que el fenómeno se puede manifestar de miles de maneras, y también que esas miles de maneras, en el caso de las sombras, nos dejan siempre la duda de si existen o no, pero hasta que la vemos, como bien dices tú, cuando la vemos te lo crees. Último caso que nos contaba José, Manuel, sí, el último caso era relacionado con lugares arqueológicos. No hace mucho tiempo, en el programa Voces del Misterio, comenté un caso sobre el que tenía tres testigos, que vieron en Tejada la Nueva, que es un yacimiento empieza a raíz de los cartagineses, se sigue desarrollando hasta época cristiana, pero después se abandona el lugar. En ese lugar siempre se ha visto, a lo largo de diferentes testimonios y de diferentes tiempos, se ha visto una sombra que aparece como una pequeña sombra que se arrastra, y cuando llega a donde están los testigos empieza a crecer hasta 2 metros y parece portar una luz que además se ve también sola, sin necesidad de que tenga compañía de la sombra. Es un yacimiento histórico, no tenemos noticias más allá de las noticias históricas de lo que puede suceder allí, pero cuando aparece y aparece esta sombra, se ve muy vinculado a ese lugar. También hay una estela, que es una estela que pertenece a Paterna del Campo, que también parece que acompaña algún tipo de fuerza o poder. Está en el Museo de Huelva actualmente, y es uno de los objetos que le estoy siguiendo la pista actualmente por esto, porque nos dice que como que acompaña una fuerza o un ser a este objeto histórico. Cuando estamos en yacimiento nos encontramos también sombras. Algunas de esas sombras parecen muy primarias, parecen que no le acompaña una presencia que tiene una voluntad, sino más bien parece el reflejo de acontecimientos que han quedado vinculados a ese lugar. Y cuando te das cuenta que esas sombras muchas veces no son de personas, no quieren manifestar nada, te encuentras que hay un objeto que puede estar vinculado a un poder, tal vez a un poder de otros tiempos, que se ha quedado marcado en ese lugar y que aunque no tenga ningún tipo de presencia personal, lo que busca es proteger el lugar, proteger el sitio, manifestarse ante la presencia de aquel que quiere destruir ese yacimiento o ese bien. Es un lugar, por cierto, que está muy, muchísimas veces vienen personas que intentan arrebatar monedas, porque hay mucha moneda en la zona, hay muchos objetos de cierto valor que aparecen allí, y se le presenta esa sombra a ese tipo de personas, incluso a personas que van a visitarlo nocturnas, como los testigos que tengo, que parece también que no tenían ninguna intención de llevarse nada, pero se encontraron ante este objeto, y cuando se encuentran ante la sombra se quedan paralizados. La parálisis frente a la sombra, esa entidad bloqueante, tiene un gran efecto en las personas que me relatan este testimonio. Lo que es verdad es que quieras creértelo o no, las personas, como siempre digo, no ganan nada. Muchas veces incluso sienten miedo. Y cuando aparecen las sombras y vemos que hay algunas que pueden estar vinculadas a ese tránsito al más allá, personas que a lo mejor acompañan a esa persona a la otra realidad, pues podríamos distinguir un tipo de fenómeno. Cuando está vinculado a una habitación, ya sea de hospital, a una vivienda, a una casa encantada, podemos encontrar otro tipo de fenómeno. Pero cuando aparece este ser casi primario en yacimientos arqueológicos, nos encontramos ante otra figura de sombra, con lo cual vemos que el fenómeno puede ser muy variado, y no podemos quedarnos solamente con un tipo de explicación, porque de hecho no la tiene, sobrepasa a lo que actualmente podemos saber sobre lo que nos acompaña en el mundo, en otras realidades, y cómo trascienden ante esa realidad. Pues compañero, agradecido que hayas estado hoy aquí en tu casa, en tu programa, en Voces del Misterio, que nos hayas hablado de ese fenómeno de sombra, y nos vemos en la siguiente, ¿no? Por supuesto, para mí siempre un placer el poder acompañar, el poder descubrir y sobre todo aprender, porque con cada programa voy aprendiendo, con cada programa voy interactuando con muchas más personas, que tal vez es el gran milagro de la radio y de estar esta tarde aquí, y sobre todo es una de las cosas que nos da la emoción de la misma vida, que es descubrir e intentar entender por qué estamos aquí. Pues compañero, muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias a ti. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Cuando vamos a investigar, hay sitios que son más tótem que otros, sitios que son más preferidos. Antes le comentaba a mi buen amigo Manuel que cuando yo necesito cargar pilas del misterio, me voy al sanatorio. Y hay quien no entiende esa fijación, ¿no?, por un sitio así. Pero yo muchas veces lo digo, que investigar no es conocer cada día un sitio diferente, no es ir un día a un sitio, mañana a otro y pasado a otro, sino investigar muchas veces en el mismo sitio, porque el fenómeno no tiene por qué suceder la primera vez que vas, ni la primera vez que vas, si no te pasa nada, puedes decir, buah, aquí no pasa nada, vaya rollo. No. Fenómenos paranormales son atemporales, y como atemporales que son, no puedes esperar que tenga una puntualidad, ni que se aparezcan cuando tú vas a un sitio. Por eso recuerdo como hace ya cuestión de un par de meses, iba a un sitio donde también hemos registrado muchos fenómenos extraños, como es la Casa de los Niños, Bellavista, y allí me encontré con un grupo de investigación que estaban metidos en faena, que estaban con las cámaras, que estaban grabando, y siempre te interesan, ¿no? Con el máximo de respeto, te acercas a conocer de quién se tratan, que cómo investigan, cómo lo hacen, ¿no? Un poco es la cordialidad entre compañeros, al fin y al cabo, que es algo que no debe faltar. En aquella ocasión fui a dar con un grupo de acá de Sevilla, que hoy los tengo aquí, pero fijaos que yo he querido separarlos y que cada uno me cuente su historia. Por eso vamos a darle un fuerte aplauso, en este caso a una dama del misterio, a una dama del misterio del grupo AMS. Buena. Se me escucha, ¿no? Ah, ahora se te escucha, perfecto. Bueno, pues, oye, encantado de tenerte aquí esta noche y que nos hables de misterio. A mí siempre me gusta conocer a las personas con las que hablo. Preséntate, tu nombre. Buenas tardes, mi nombre es Aroa, pertenezco al grupo Paranormal AMS, grupo de investigación, y nada, encantada de estar aquí y contar un poquito nuestra historia. Cuéntame una cosa, dime. Aroa, ¿tú cómo te metes en el mundo del misterio? ¿Qué hace una mujer en el mundo del misterio? Cuéntamelo. Fue por mi abuelo. ¿Por tu abuelo? ¿Qué le pasaba a tu abuelo? Murió, mi abuelo murió, y a raíz de ahí empezaron a pasarme cosas en casa. ¿Se pueden contar? Sí, claro, por supuesto. Yo me traje a vivir a mi abuela cuando se quedó viuda, y bueno, me traje todas sus cosas de su casa, muebles, de todo, y muere mi abuelo, como he dicho, y nada, poco a poco empezaron como que a partirse todos los muebles y todo lo que pertenecía de su casa. Pero cuando me dices partirse... Partirse, es partirse. Por ejemplo, una silla se le partía en la cama. Partirse, sí, partirse. No quiere decir, no, se ha movido, no, partirse. Tanto mesa como plato, vaso, todo. Y todo estaba relacionado con la casa, sí, de tu abuelo. Sí. ¿Y tu abuela qué decía? Ella nada. No lo quería atribuir a lo mejor, no, a la que eso era casualidad, se había partido y ya está. ¿Y cómo sigue aquello? Ya no tengo nada. Se partió nada. No tengo sin nada. Hasta el sofá. Sí. Sí. Y por ahí entras, ¿no? Por ahí entro. Empezamos también a entrar en TikTok, ¿vale? Dio la casualidad también que dimos con este muchacho, con Moreno, Moreno.paranormal, y empezó a interesarme sus investigaciones, nos interesamos bastante. Entonces, pues, a raíz de ahí, empezamos lo que es a investigar un poco ya más a fondo. Cuéntame un sitio que te haya impresionado, que tú hayas ido allí y hayas dicho, jo, puf, ya no vengo más. En realidad son todos. Yo soy la que más corre las investigaciones. Estás enferma, ¿no? Sí. Soy la que más... Sí, me da muy... ¿Pero te da miedo? No. Pero sí, porque sin embargo vas a esos sitios. Voy. El respeto. Verdad, no es miedo en sí. Si tuviera miedo no iría. Pero ese, no sé, es algo que... Que no, que es algo que hay, que yo escucho un ruido o un susurro y ya salgo por patas. Yo soy de las que salgo por patas. Es otra alternativa. Claro. Pensar una cosa, cualquier forma de hacer deporte es buena. Entonces, cuéntame, ¿qué sitio habéis visitado? ¿Qué sitio habéis estado investigando y demás? Pues mira, hemos estado en las bases militares, que mucha gente lo llama el sanatorio de los muertos. Hemos estado en la casa del piano, la casa del alemán. Después, que depende, porque hace, por ejemplo, Málaga. Ha estado en la casa de la bestia, Málaga. Hemos estado en la casa de los niños, la casa maldita. Por ejemplo, cuando vas al sanatorio, sí. Cuando vas a las antiguas bases americanas, al hospital de San Pablo, que es como realmente se llamaba. ¿Qué sensaciones tiene cuando entras allí? Ese es uno de los sitios donde más nos gusta investigar. De hecho, somos muy pesados. Está bien, sí. Muy pesados. ¿Por qué? Porque es lo que estaba yo hablando antes. Yo no me conformo con ir una vez. Yo tengo que ir varias veces para estudiar un poco más el lugar. sí que es verdad que hemos interactuado con Clara. Sí, es uno de los sitios que nos dan muchísimo sentimiento, ¿vale? Yo he llegado a estar en el suelo, sentada en el suelo y con una pelota en la mano de luz, y llamar a esa niña, hacerle que me toque la pelota en la mano, que juegue conmigo, y lo ha hecho. O sea, yo decirle, Clara, si estás aquí a mi lado, si estás aquí conmigo. ¿Habéis llegado a ver alguna vez? Sí, sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Cuéntanoslo. Tan solo una vez la vimos. Pues suficiente. Sí, tan solo. Sí, suficiente. Pero cada vez que vamos, intentamos volver a verla. ¿Qué os pasó? ¿Qué pasó en aquella sesión? ¿Qué lo viste? Pues nada. Simplemente nos quedamos un poco... Esto es verdad, esto es verdad, esto está pasando, esta es ella, esta... Sí, porque la vimos como en una sombra, sentada en el suelo, en un lado. Y la verdad fue una sensación, no fue impactante, pero no fue esta sensación de tengo miedo, voy a salir corriendo. No, porque fue sensación de paz, tranquilidad. Es que no deja de ser una niña, a nosotros nos gusta interactuar mucho con los niños. Fíjate que allí le dejan muñecos, le dejan peluche, sí. Ponen vela. Cuento, no se le hemos dado cuenta. Hay otros golfos que le meten fuego a todas ya. Esas cosas. Que en todos los sitios hay café, en el mundo del misterio también. Y es una pena, pero cuando uno tiene la oportunidad de estar en un sitio así, fíjate, yo una noche estaba en casa, yo no vivo demasiado lejos de allí, como le comentaba antes a Manuel, y me llamó un amigo mío policía local, que además está destinado en la comisaría de Sevilla Este, y él, asustado, me dice, oye, ¿te puedes venir para el sanatorio? A las 2 de la mañana al sanatorio. Bueno, venga, vale. Y yo recuerdo que cogí la moto, tiré para allá. Yo me encontré a la patrulla orillada a un lado. Y le digo, ¿qué os pasa? Y entrando allí, habían visto cómo la niña se cruzaba delante de ellos y entraba en el hospital civil. Y a partir de ahí a ellos se les complica mucho la vida, porque la niña era como si jugara con ellos, era como si tratara de llevarlo a la planta de arriba donde ella muere, a la 302, pero ellos cuando llegaban al rellano, ella volvía a reírse y volvía a tirar a la otra planta. Así los llevó dirigiendo hasta el pasillo, que sabes que aquel pasillo no está para correr demasiado, porque tiene unos agujeros. Sí. Importante, y oye, quien vaya allí sin cuidado se puede hacer daño, ¿no? Y ven a la niña al fondo del pasillo en la escalera lateral que baja. Ellos, ¿qué hacen? Avanzan a media altura, y cuando están a media altura, la niña desaparece de allí y se aparece detrás de ellos. Ellos dicen aquello de: mira, lo dejamos, nos vamos, llamamos a este. Y que este se encargue en este caso de venir a que nos explique esto. Yo la verdad es que no sé muchas veces lo que pasa allí dentro. Porque sabes que no es la única presencia que está. Que no, también está el Padre Miguel. Padre Miguel cuando se aparece tiene su cosa. Hace unas semanas nosotros tuvimos allí un encuentro con él, con una sombra, hablando antes. Ha orientado bien nuestro amigo Manuel hoy la charla, porque ha entrado por una experiencia que todos hemos sufrido alguna vez, ese fenómeno de sombras, ¿no? Y vimos la sombra perfectamente, pero luego incluso captamos lo que son psicoimágenes allí. La casa de los niños. Háblame de la casa de los niños. ¿Qué tal por allí? La casa de los niños. Tampoco tuvimos mucha actividad, que digamos. Que es cosa que, como decimos nosotros, es lo más normal que te pueda pasar, porque no siempre tienes actividad. Nada, allí solo, simplemente fueron golpes, pasos, susurros y poco más. ¿Te parece poco? Hombre, que no tuve que correr. Pero sí que es verdad que lo que tuvimos fue más que nada eso, los susurros, muchos pasos, golpes y poco más. Un sitio que es interesante. Sí. Ahí ese sitio tenemos que volver. Como siempre digo, a mí me gusta siempre de ser pesada, yendo siempre al mismo lugar y poder captar y poder lo máximo posible. Cuéntame, ¿qué prefieres, la casa de lo, la casa como tal, el edificio militar, o los barracones de psicopedagogía que había precisamente en la casa de los niños? Yo prefiero el edificio. ¿Lo prefieres? Sí. Mira que los dos pasan cosas y son diferentes, es un fenómeno diferente el que está en un sitio como el que está en el otro. Es curioso, la casa del piano, buen sitio también, ¿Palomares del Río? Sí. Vale, vámonos con ella. La casa del piano, pues en esa casa con nosotros interactuaba siempre también una niña de unos 12 años. De hecho, yo sí que vi su sombra pasar, ¿vale? Pues nada. Y allí tampoco tuvimos muchas respuestas. Y eso que fuimos dos veces. Nosotros fuimos dos veces allí. Una fue con Moreno y otra fue fuimos nosotros solos. Y es lo mismo. Ruido, golpes. A ver, sí que encendí algunos aparatos, pero en sí, algo no. Ten en cuenta que algo potente. A ver, algo potente yo me refiero a que, como decimos, ¿no? Nosotros no hemos tenido la ocasión de interactuar con lo que es un bajo astral. Todavía, porque el día que pase yo no sé dónde puedo llegar. Pero sí que es verdad que todavía no hemos tenido la ocasión de... Que un bajo astral es precisamente lo que hemos estado comentando antes, un fenómeno de sombra se puede considerar como tal. Exacto. Yo me refiero ya a algo más extremo. Pero por eso hay que tener cuidado. Exacto. Cuando lo ves, hay que tener cuidado. Cuando vais a una investigación, os documentáis, veis el sitio al que vais a ir, pero luego cuando tú vuelves a casa, ¿qué sensaciones tienes? De paz. ¿Vuelves tranquila? Sí. Voy muy nerviosa, vamos preparados, documentamos, leemos la historia, incluso hay veces, no siempre, que hacemos urbe antes de investigar, y una vez que vuelvo a casa es como si paz. ¿Te quedas tranquila? Sí. ¿No notas esa agitación, esa adrenalina, ese disparo? No. Súper tranquila. Es mucha paz, mucha tranquilidad, no sé, una sensación muy rara, como si tuvieras quitado un peso de encima. ¿Qué caso te gustaría investigar? ¿Qué caso? Si te lo dijera no me creería. No, háblalo, estamos entre amigos. Pues mira, a mí me gustaría investigar el caso de Marta del Castillo. Uf, complicado. Pero me encantaría. ¿Sabes qué pasa con el caso de Marta? Yo tengo un buen número de amigos que son medium, que son videntes. Ya sabéis que yo tengo mis pequeños problemas con ese tema porque soy muy cauto, ¿no? Pero sí es verdad que incluso la policía ha llegado a tener y a sopesar lo que son muchas informaciones que van llegando de ese caso. El problema a mí me lo decía un medium no hace demasiado tiempo, hace cuestión de 2 años. Me decía, el problema es que si yo digo dónde está, luego van allí, está allí, el sospechoso soy yo. Y es que es así, ¿eh? Es matemático, ipso facto, vamos. Entonces, es un tema complicado, ¿eh? Por eso todavía no lo he investigado, porque es muy complicado. Es, pero vamos, ¿tú tienes alguna sensibilidad? ¿Ves algo? ¿Escuchas algo? Veo... ¿Intuyes algo? No, bueno, puedo intuir, intuyo mucho, pero veo la... espíritu, ¿no? Como entidades, cuando ellos quieren, simplemente, cuando ellos quieren. Es como si estamos aquí ahora mismo sentados y de momento, ¡pum!, ahí, ya está. Pero yo no soy medium, no, ni sensitiva, ni nada. Simplemente es eso lo que me pasa, ya está. Que tú sepas, de momento. Que yo sepa. Que tú sepas. No quiero saber que más. Sepas. Que tú sepas, que es importante. Y dentro de los fenómenos paranormales, Aroa, que son muchos y variados, ¿cuál te llama más la atención? ¿Cuál? Hemos hablado de casas encantadas, pero ¿hay alguno más? ¿Te gustan los exorcismos? ¿Te gustan simplemente el fenómeno, por ejemplo, de Ouija? ¿Práctica Ouija? No. Uy, eso no es de miedo, ¿eh? Sí, no. La respeto muchísimo, pero muchísimo. ¿Pero has hecho alguna vez? No, en la vida, ni la haría, ¿eh? Entonces, si no la has hecho, ¿cómo pero me dices que no? Que ni la haría. En la vida, no. A mí me da mucho respeto porque sí que he visto ¿no? El exorcismo de no sé qué, ¿no? Y siempre parece ser que viene todo relacionado con la Ouija. Entonces a mí es que no se me ocurre. No. Mira, te voy a contar una cosa. No se me ocurre, vamos. A mí la Ouija no me gustaba. Nada. Es más, yo en las investigaciones, fíjate, yo vengo de una generación o de un par de generaciones más allá que vosotros, y yo recuerdo en el 86, creo que era el Mundial de México, me podéis rectificar, yo lo mido por mundiales, ¿no? Entonces, yo recuerdo que por aquel entonces, investigadores de hoy, de mucho peso en este país, su modelo de investigación era Ouija debajo del brazo y grabadora debajo del otro. Y vamos que nos vamos. Y a mí no me gustaba ese tipo de investigación. Yo iba con mi cámara de Super 8, iba con mi grabadora. No te digo que llevara un ordenador portátil, porque por aquel entonces, como mucho, la Astran. Y yo lo usaba para jugar. Entonces, básicamente. Pero sí es verdad que la Ouija, con el paso del tiempo, di con personas que sabían hacerla, y a mí me han llamado mucho la atención. Yo te voy a invitar un día a que hagas una conmigo. Te voy a invitar una vez a que hagas una conmigo. Y le está entrando bebé agua, si quieres. Y que es de aquí, de nada. No me responsabilizo de cómo esté de caliente o frío, que luego dicen que mata a los invitados. Será para que tenga más pedigree el programa, ¿no? Pero no, independiente, ¿cómo está el agua? Sequita. ¿Está fresquita? Sí. Bueno, pues mira, y me pasa una cosa que fue cuando yo empecé a tomarla en cuenta, ¿no? Imagínate que estás tú conmigo haciendo una sesión de Ouija, está Manuel y está Sandra, por ejemplo. Somos los cuatro. Y de buena primera, pues nos da la vida de Cristian, que está allí sentado, que no está haciendo la Ouija, ni le gusta, ni nada de nada. Pero sin embargo, aquello se mueve y nos empieza a decir partes de su vida, cómo se llamaba su abuelo, de qué muere, qué le ha pasado a él antes de ayer. Te lo piensas, ¿eh? Porque normal no es. Entonces es un fenómeno que es interesante. Yo te invitaría. Yo no voy, ¿eh? Tú no vas, ¿no? ella es la mejor amiga de Finco. ella no iría. Pero no, independientemente de eso, Aroa, ¿qué otro fenómeno te llama la atención de todas estas cosas? El exorcismo también. ¿Los exorcismos? Sí. ¿Y has estado alguna vez en alguno? No. Si no, sale igual corriendo. Yo sí. No, pero no he estado en ninguno. No tiene la pasión tampoco. Fenómeno que sabes que hay mucho mental en él. ¿Cuál es tu película preferida de miedo? Es que no veo ninguna, ¿eh? ¿No ves ninguna? No. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, a mí me gusta todo esto, ¿vale? Que es lo paranormal, pero yo no veo una película de miedo. Venga, a mí no me la ponga. No. Yo no la veo. yo no la veo. Yo que le iba a recomendar El Exorcista. Bueno, pues eso sí la he visto. ¿Has visto? Eso sí la he visto. Ya vamos a ver. El Exorcismo de Emily Rose también la he visto. ¿La levantó? Exacto, pero no me meta más a fondo. Y tiene que ser de día. De noche no. Bueno, no. Mira, vamos conociendo mejor. Al final somos todos humanos, ¿eh? Sí. Yo lo garantizo, ¿eh? ¿Cuál es el caso aquí de que habéis investigado de Sevilla? Que a Ángel le voy a preguntar por Málaga y demás, no quiero mezclar. ¿Cuál es el caso de aquí que habéis salido más impresionado? Más impresionado. ¿Siempre hacéis directo cuando vais a un sitio? Cuando fui... ¿Siempre hacéis directo cuando sí, vais a un siempre, sitio? Sí, siempre. Abrimos directo un TikTok, siempre. El sitio más impactante para nosotros fue... no me acuerdo bien su nombre. ¿La Hacienda de los Milagros? La Hacienda del Diablo. Hacienda del Diablo, esa. El caso del niño Moisés. ¿Qué os pasó allí? Pues allí fue... Cuéntanos, ubícanos, ¿dónde está? Eso está en Torreblanca. Torreblanca. Vale. Allí en el 2007. Estamos hablando de la Hacienda del Rosario. Exactamente. Claro, es que cada uno le pone su nombre. El oficial es Hacienda del Rosario, que pertenecía a la inmobiliaria de Gabriel Rojas. Uh-huh. Hoy día aquello está ya todo, casi todo urbanizado. Pero un buen sitio. ¿Y sí. qué os pasó? Cuéntame. Allí, bueno, en el 2017 y 2019, creo, no estoy muy segura, un grupo de amigos de unos 17 años estuvieron allí jugando. Eso está ya, pues... Estaban mal y... Uno de ellos pierde la vida. ¿Ves? Exacto. Porque los amigos empezaron a borrarse al muro y le caía al chaval en lo alto. Pues ese chaval estuvo interactuando con nosotros. Se nos presentó, o sea, le pusimos la malla de láser. Se manifestó. La malla de láser, para que os hagáis una idea, es puntito. Son cinco puntitos láser que se proyecta sobre un sitio. Y si se ve cortado y no hay nadie, pues evidentemente es que alguien lo ha cortado. Exacto. Es como una malla, son una malla con puntitos. Bueno, y ahí se veía lo que era la silueta. Eso impresiona, ¿eh? Impresionó bastante. Además, ¿sabes que allí la leyenda que pesa sobre el lugar es que también se aparece el Marqués de Pisma, que se bate en duelo contra un capitán de artillería? También tuvo una vista, dos la pistola contra un capitán de artillería. Evidentemente salió perdiendo. Esto es así, ¿no? Esto suele pasar, ¿eh? Entonces, el buen hombre perdió la vida y se aparece allí. Un buen sitio, un buen caso, pero... Oye, lo del niño es delicado, ¿eh? Sí. Porque... De ahí salimos llorando, ¿eh? Está relativamente reciente y es algo que es delicado. Pues de ahí salimos llorando. O sea, de hecho, volvimos a ir la segunda vez, la psicofonía, porque la perdió, ¿vale? Pero en una de ellas nos decía que le lleváramos una rosa blanca. Una rosa blanca. ¿Y eso? Nunca lo supe. No sé si es... Quizás porque estaría más en paz. No sé si es porque... No lo sé. ¿La llevaste? La llevamos. La segunda vez la llevamos. Y ya desde que llevamos la rosa, en esa investigación no... No interactuó. Ya no interactuó. Ya no. Al final, Arba, tirando del hilo, te hemos sacado más de una experiencia. A ver, sí. Ya no es solamente a mí no me pasa gran cosa. Al final te pones a sumar y te pasa, así que es verdad, que te pasa, y en la suma bastante. Oye, Aroa, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero coincidir con vosotros en... Bueno, tenemos un tema pendiente. Tenemos pendiente un par de temitas. Sí. Pero independientemente de ello, espero coincidir con vosotros otro día y que podamos seguir contando cosas, que al fin y al cabo de lo que se trata. Exacto. Pues nada, un fuerte aplauso a nuestra amiga Aroa. Las urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Seguimos paseando por la Sevilla más encantada, por la Sevilla más terrorífica, por el mundo de la investigación paranormal. Ya por estos micrófonos ha pasado nuestro amigo Manuel Zamora, que ha hablado introduciendo el tema de hoy del fenómeno de sombras. Cualquiera puede ser testigo de un fenómeno de este tipo. Nadie está a salvo de esto. Se podrá creer, no se podrá creer. Yo siempre digo lo mismo. Cuando a alguien le pasa, me llama para tener una boca prestada y decir aquello de ahora me llaman, ¿no? Pero bueno, siempre se trata a las personas con, digamos que con la justicia que se merecen, y también con el interés de quien vive este tipo de fenómenos, ¿no? Es normal tener ese escepticismo, es normal. Pero vamos a seguir paseando por el mundo del misterio en Sevilla. Recuerden que están en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, un programa de hoy realizado en directo desde Torre Sevilla, desde FNAC, desde las tiendas FNAC, y que, como cada mes, nos acogen aquí, y es el foro que también tiene el mundo del misterio en la ciudad, pero también tiene el mundo de la radio. Para hablar de todo esto, vamos con nuestro siguiente invitado. Él es Ángel, al que voy a pedir también un fuerte aplauso, que se acerque aquí, que tome asiento, que le abra el micro. Y Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas. Ya hemos tenido a Aroa con nosotros, que nos ha estado hablando de... fíjate, decía, no me han pasado gran cosa, ¿eh? Pero sí, la han pasado. La han pasado bastante. Aparte de tener la tarjeta VIP de Sprinter, sí, es verdad que... es cierto que oye, fíjate, las mujeres en el mundo del misterio, afortunadamente, ya no son una rara avis, ya... Por suerte hay muchas y muy interesadas por ello, y también es bueno poner la voz femenina, el toque femenino a un programa, ¿verdad? Tienen, yo siempre lo he dicho, tienen una especial sensibilidad. Yo cuando viene una mujer a una investigación, o me encuentro, como en vuestro caso, grupos de investigación en los que hay una chica, siempre me intereso porque siempre tiene algo que contar. Siempre lo vive de una forma especial y siempre es interesante hablar con ella. Pero evidentemente formáis el grupo AMS vosotros dos, ¿verdad? Cuéntame, ¿cuándo hacéis el grupo? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo decidís un día dejar de leer de estas cosas o de investigar estas cosas y pasar a la acción? Buscar un sitio encantado y meteros dentro. Pues, como bien ha dicho Aroa, todo esto viene a raíz de ella. Ella siempre me ha dado a mí la, digamos, la confianza, porque sí ve, ella sí ve. Ella dice, ha dicho antes que no ve más, pero ella sí ve. Ella es una persona que, como bien ha dicho ella, los ve cuando ellos quieren. Entonces, a raíz de mi mujer y de Moreno, nosotros éramos, yo era fiel a ti, por supuesto, y me gustaba mucho, muchísimo leer, muchísimo el misterio, pero siempre nunca me había dado a mí el gusanillo de salir a una investigación paranormal hasta que me junté con Alfonso. De aquí fue cuando la primera vez, ahora cuesta unos dos años por ahí, que fue la primera investigación que hicimos, que fue la de la Casa del Piano, invitado por él. Ahí fue donde, entre comillas, nos desvirgamos en este tema, un tema que nos pareció súper interesante. Nos hemos metido tan a fondo hasta el momento de tener el equipo, un equipo medio profesional que tenemos para hacer todo este tipo de investigación. Esto es un gusanillo que me viene a raíz de que nació mi hija del medio, mi Estrella, que ahora va a cumplir 9 añitos, y me viene mi mujer. Hacía 2 meses que había fallecido mi abuela y me dice, no te preocupes, que la niña está bien, no está llorando, está dando, tenía 2 meses la niña, dice, está, no es lloro, son llantos de alegría que está dando porque tiene a tu abuela que la está arropando. Entonces ahí fue ya cuando yo, con Aroa, digo, oye, pero tú esto, como que mi abuela está en la de la cuna, no me cuadra. Y ya fue diciéndome ella, va, pues contándome historia suya y demás, y a raíz de ahí fue cuando empezamos a meter un poco en el mundo de las investigaciones sin salir, sino a través de la pantalla. Hasta que conocimos a Alfonso y fue cuando decidí a pegar el paso, y bendito paso. ¿Cuál es tu primera investigación? Cuéntame. La primera investigación que hicimos nosotros fue la Casa del Piano, que, como me ha contado Aroa, no fue una... que es lo normal, que no te pase nada en una investigación. Lo único así más fuerte que nos llevamos nosotros, que era en pleno verano, y pasar de los 40 grados a los 18 en una investigación, pues la verdad que... fue lo más fuerte que nos pasó. Como ha dicho ella, voces, susurros, pero claro, normal. Pero además, el impacto más grande que llevamos nosotros fue el de estar dentro de la casa por el MF a 36 grados y bajar el MF a 18 grados. 5 segundos, 4 segundos. Estamos hablando de temperaturas. Exactamente. ¿Y el medidor de campo electromagnético? El MF. Son dos cosas diferentes. No, pero nosotros lo tenemos para que marque la temperatura y miligauss. Vale, que lo tiene. Es que lo tenemos en miligauss y debajo nos marca la temperatura. Pero lo tienes metido. Exactamente. Cuando salta el pitido, sí, vemos el cambio de temperatura. Tiene una altura dual. Exactamente. Vale. Exactamente. Casa del Piano. Y te viene a suceder precisamente eso estando allí. Cuéntame, ¿cómo reaccionáis? Es decir, ¿notáis esa subida de temperatura, esa bajada? Porque evidentemente ¿Es instantáneo? Fue completamente instantáneo. Y el mayor susto lo llevamos porque al cambio de temperatura le vino un murciélago de metro y medio. Murciélago era una cosa, el murciélago tenía 40-50 centímetros. Yo, si me sale un murciélago, posiblemente sí salgo corriendo de allí. Y de ponerse los pelos de punta del frío a verte el murciélago ese, eso fue, digamos, la anécdota más grande que hubo en esa casa. Después íbamos buscando, nosotros somos personas, nos gusta mucho comprobar los falsos positivos. Y fuimos a ver si en la casa, como comentaban en la casa allí en Palomares, que sonaba la melodía de un piano. La melodía del piano no tuvimos el honor de escucharla. Porque allí piano no hay. No hay. La segunda planta había un piano, pero no había ya. Y por lo visto, sonaba la melodía de un piano. Y nosotros fuimos buscando esa melodía. Trabajamos mucho en esa interactuación, pero no tuvimos la suerte de escuchar el piano. Lo único que nos llevamos de allí fue, sí, el reemplazo, la reemplazacionaron, el cabo daban pico, el MF estacionó. Pero más que nada fue el cambio de temperatura tan brusco que tuvimos allí. Por pico, lo demás. Pico de temperatura. ¿Habéis estado en casa de la loca? Yo personalmente no. Porque es un sitio que también, estando en Palomares, a mí particularmente no es de mis sitios preferidos. Pero uno, cuando hace el circuito de Palomares, como yo digo, ya de camino que va a un sitio vas a otro. Eso es lógico. En Palomares, además, había... No, en Palomares no, en Coria. Había un parque acuático que era muy interesante. Era muy interesante porque, sin haber registrado allí muertes, que se sepa, y para mí es relativamente fácil mirar en los archivos de periódicos, sin haber allí nada, sí se escuchaban también ruidos, se escuchaban risas, se escuchaban... Lo tenemos en lista. Como si hubiera allí gente. Es un sitio muy desconocido, muy interesante, al que hay que ir con cuidado, porque estos sitios, como antes hemos hablado, hay que ir con cuidado. Pero sí es verdad que a uno le llamaba la atención. Esa fue tu primera investigación. Exactamente. ¿Fuiste con Moreno? ¿Fuiste con Aroa? ¿Fuiste solo? Fui con Moreno y Aroa. Fuimos los tres, además fue una invitación suya, porque al ser dos grupos y ser tan buenos amigos, pues un fin de semana abre de ahí en la red social, voy yo como invitado, al siguiente fin de semana lo invito yo a él, y así siempre intentamos estar en sitios grandes para coger el mayor campo posible. En Málaga también habéis estado. En Málaga, y en Málaga pasamos... A ver, cuéntame, ¿qué os pasó en Málaga? ¿Dónde estuviste? En Málaga, vulgarmente le decían la casa del diablo, ¿vale? Eso está en Estepona, en Soto Grande. Hay un complejo que era un orfanato enorme, eso puede tener 30, 40 casas, una discoteca, una iglesia, un gimnasio, todo completamente abandonado de la mano de Dios. Y aquí mi amigo me dice, vámonos a la casa del diablo, y nos fuimos a la casa del diablo. Hay allí psicofonías registradas de allí que son impresionantes, gritos y demás, ¿vale? Pero estando ya a último de la noche, ya que dice, vámonos a la iglesia. Nos fuimos a la iglesia, hicimos un ritual de fuego, hicimos un círculo de fuego para invocar donde anteriormente él estuvo y tuvo muchísima actividad con la palabra bestia. Nosotros pusimos el círculo de fuego, pusimos 5 rempos, 2 K2 y un MF. Se encendieron todos los aparatos a la vez al decir la palabrita bestia, ¿no? Y dijo, si está aquí la bestia, ¿puedes activar algún aparato? Se encendieron todos los aparatos a la vez y se registró la psicofonía del grito, ¿vale? Y la del vete de aquí. ¿Qué hiciste? Quedando. Lo primero, ¿cómo se nos ocurre hacer un ritual en un sitio así? Íbamos con dos mujeres medio, supuestamente. Anteriormente a la iglesia, tanto Alfonso se fue a una casa como yo me fui a otra. Yo tuve muchísima actividad con una, según la Spirit Box, con una mujer. Donde ya cansado de que el aparatito, ¿no? La enciende, neta. Somos personas de que también nos gusta mucho lo físico, ¿no? La vista, ¿no? Me puse a interactuar con ella con una ventana. Digo, mira, yo eso no me lo creo. Yo soy una persona muy escéptica. Yo el aparatito me puede dar fallo. Ese aparato me puede dar fallo. Yo necesito Yo me tenía que ver en una investigación. Yo soy. Digo, yo necesito que tú me abras y me cierres la ventana. A mí me cerró la ventana. Impresión, imagínate. Pero ahí aguanté el tipo y le dije, digo, si es verdad que ha sido tú, ábremela. Y me abrió la ventana. Eso está todo, digamos, está todo registrado en la página, no podía ver ese problema. Y me cerró y me abrió la ventana. Con lo cual, la demostración física que pedías te la dio. Exactamente. ¿Tú qué le dirías a la gente que no cree en estos temas? Pues mira, precisamente ahora cuestión de 3 semanas, tengo un par de amigos que no creen nada. Y me los llevé, digo, voy a ir a un sitio muy especial para mí. Y yo siempre hago, digo, ellos se ríen porque digo, vamos a buscar a mi niña Clara. Y me los llevé para allá y le enseñé un poquito el lugar, le hice un pequeño urbe y digo, y ahora nos vamos a poner aquí. ¿Dónde? El ¿abajo, en el crematorio? Arriba. Nos fuimos para arriba, todo. Exactamente. Me metí en la habitación y dentro de la habitación hice un encierro con el método de Estes. Uh-huh. Me tapé los ojos y fue donde tenemos la captura de. No es sombra en sí, es que es como translúcida y se ve enfrente mía y está enfrente mía como mirando. Yo es que con esa entidad he tenido o tengo mucho apego. Yo he tenido tan buena. Cada vez que he ido a ese sitio ha sido tan bonito para mí que cada vez que voy siempre intento. Además, le leí un cuento y se ve. ¿Tú te has encontrado todavía al padre Miguel? A eso voy. Estando allí me hice el método de Estes. Yo sentí como me tocaba, porque yo además se lo pedí. Digo, te permito de que por esta vez solamente venga y me abrace, me toque, lo que sea. ¿Vale? Y a través de la Spiribó, pues me dijo de que no podía, de que tenía una entidad que no le dejaba. Y yo sé la historia. Digo, ¿estamos hablando del padre Damián? Y me dijo que sí. Total, que hablando, empecé a interactuar con el famoso padre este. Y me hizo seguirlo hasta la puerta de entrada del mortuorio. Que ahí en directo, hablando con él, picándolo un poco, porque no me estaba gustando mucho lo que estaba pasando, fue cuando me quedé sin voz. Me empecé a hablar y tal. No me salen las palabras, por lo visto, es como si me estuviese haciendo daño, me estuviese atacando algo. Ahí fue donde cortamos la investigación. Ahí fue donde mis amigos, que no creían, dicen, ahora, por esto, creo un poco. Un poco. Luego, ¿prefieres demostrárselo, no? Yo prefiero demostrarlo. Porque yo soy persona de que si no me lo veo, no me lo creo. A mí me pasa igual a ti. Yo no soy persona de. No, es que ahí hay una. Yo no lo estoy viendo, yo no me lo puedo creer. Yo, perdona que te diga. Yo. Estáis también. Bueno, Málaga tiene sitios que son maravillosos para investigar. Cortijo Jurado, que ya no es tan accesible, evidentemente. Te encuentras el cementerio de San Miguel, que es un muy buen sitio. Pero fíjate, se hacen hasta tour por la noche contándote la historia del niño, un nicho que le ponen al niño caramelos y le pone demás, y hay veces que los papeles de los caramelos aparecen movidos y chupados, y hay quien dice, eso será una rata, ¿no? Ahora han aprendido a quitar papel del caramelo y a chuparlo, ¿no? Esto es, en fin, ¿no? Son ratas inteligentes. Pero Málaga tiene muy buenos sitios. Cuéntame, ¿un lugar de Andalucía que te gustaría investigar? Pues, si te digo la verdad, sinceramente, donde me gustaría ir a Córdoba, al Monasterio de Córdoba. Monasterio de Los Ángeles. Exactamente. Es uno de los pendientes que tengo de Andalucía. Ya después de ahí, como ya estuvimos en Sierra Puña, en Jaén, que era otra espinita que teníamos, que ya me la quité. Pero de Andalucía sí me encantaría ir al monasterio. Monasterio, además, estuve allá hace ya muchos años. Y aparte de que hay una caminata importante hasta llegar arriba, no sé. Seminario de Los Ángeles, que es el que estamos hablando. Cuando llegas allí, la verdad es que te quedas muy impresionado, porque desde que entras notas el ambiente que está cargado. Notas el ambiente muy tenso. Mira, yo una vez, estoy ya más a nivel personal, iba con mi mujer, iba con mi abogado, iba con su mujer por aquel entonces, con Ana Garrido. Yo recuerdo que paramos en el sanatorio y se podía cortar el ambiente, se podía cortar con unas tijeras. Es decir, allí aguantamos 10 minutos, aguantamos allí, no más. Y en el único sitio que yo he vivido algo así ha sido en el seminario, en este caso de Los Ángeles, donde además se grabaron psicofonías muy buenas. ¿Qué equipo tenéis? Cuéntame. Para psicofonía, grabadora. Para todo. Grabadora. Pero es un poco más grande que la tuya. Las son dos. Exactamente. Tenemos Genpo, tenemos K2, tenemos Full Spectrum, Kinect, sensores de sismo, sensores de movimiento, sensores de alumbrado, las pelotas que son táctiles, pero van con, que son, ¿vale? Es que poco a poco intentamos siempre esto en una afición muy cara y poco a poco tenemos que... Mira, yo te voy a contar, voy a confesar una cosa. Yo esas pelotas también las uso, pero ¿tú sabes de quién son las pelotas? De mi gato. ¿De mi gato? ¿Esas son las que venden en AliExpress? Claro, de mi gato son, las mías son de ahí, pero que tienen así como mono. Pero la verdad es que son unas pelotas que son muy curiosas, tienen sensores, y cuando el gato le da, se enciende. Es cuando se empiezan a mover y te hace el mismo uso, o sea que es útil. No, así que prácticamente todo el mundo lo usamos. Es útil por eso. Prácticamente todo el mundo. Es útil por eso. A nivel de las emisiones que hacéis en TikTok, por cierto, recuérdanos la página web, el canal de YouTube que tenéis, para quien esté escuchando precisamente en YouTube, el programa, os pueda visitar. Perfecto, mira, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, en todo es paranormal-ams. Eso en todas las redes lo llamamos exactamente igual. Y el correo electrónico paranormal.ams@hotmail.com para el tema de si tenemos que salir a cualquier sitio, cualquier persona que lo necesite. Siempre, vamos, lo digo aquí, lo digo en la radio, lo digo sin ningún tema lucrativo, ¿vale? Si hay que ir a cualquier caso, lo que sea, sin ningún tipo de problema, porque el misterio no se cobra, el misterio se vive. Y eso es una cosa de las que yo soy incapaz de ir a una casa y cobrar a ninguna persona. Yo eso lo tengo bastante. Está muy bien. Muchos deberían de tomar nota y aprender. Por desgracia, el mundo del misterio muchas veces pierde credibilidad por la cantidad de sinvergüenzas que hay. Entonces, yo he llegado a muchos sitios y me he encontrado algún problemón que me ha creado otro. Y me han dicho, es que vino fulanito y me han cobrado 400 euros. Y tú dices, uff, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? A lo mejor no han hecho nada. O han hecho allí un ritual de estos de purificación, que más de purificación es de impurificación, pero bueno. Eso que está muy preparado. Y nosotros no lo estamos. Es complicado. Yo a mí muchas veces me lo dicen, os pasará a vosotros también, ¿no? Que os lleguen y os digan aquello de, ¿me vas a quitar fantasma? Y claro, tú dices, ¿cómo le digo yo a esta persona que no? Que yo esas cosas no las hago. Porque no sé, vamos, básicamente. A ti también te habrá pasado. Un par de casos y como te acabo de comentar, digo, yo puedo ir y decirte, si tienes algo allí, le podemos hacer sacarle alguna psicofonía, que no, por si no quiere contar algo, digo, pero echarlo, nosotros no podemos echarlo. Te quiero un consejo, Ángel. Tú ya haz lo que te dé la gana. Te voy a dar dos sitios a los que tienes que ir. Perfecto. Primero es un cementerio. Guay. Te vas a ir al cementerio de la Naya. En Río Tinto, allí mi amigo Manolo te podría hablar mucho de él. Y allí, entre nichos, lápidas y trozos de ataúd roto, algún que otro hueso, y una capilla pequeñita, coqueta, sumamente encantada, donde esos pasos que decía antes Aroa, llévatela pero con unas esposas y atá a los pies. Vas a poder vivir una experiencia, te diría que incluso sensorial, a todos los sentidos. Mejor en verano que en invierno. Otro viaje que te recomiendo, vete a Bermez, de la Moraleda. Vete a ver las caras. Y pide que te dejen 5 minutos nada más, dejar una grabadora junto a las caras. Con un poquito de suerte, tienes muy buenos resultados. Me la apunto. Me la apunto. Seguimos hablando tú y yo, ¿vale? Si te parece, ¿qué edad tienes, Ángel? 40. No los aparenta. Para nada. la cremita de mi no. mujer es buena haciendo crema y no va a cambio. Veo que abuelo tampoco necesita. Entonces, independientemente de ello, 40 años, ¿qué trabajas, Ángel? Pues tengo una empresa, una pequeña empresa de reparaciones en el hogar. Reparaciones en el hogar, es decir, exactamente. Que tienes una vocación más bien técnica que en este caso de letra. Exacto. Que también es bueno porque eso te hace que eso lo plasme. El tema de saber reparar, de saber arreglar, o simplemente de hacer cualquier otra cosa en esas reparaciones, te lleva a emplear mucho la cabeza. Exacto. Y a darle vueltas a todo esto. ¿Alguna vez te has ido de un sitio que has dicho aquello de no sigo aquí? Sí. Y volveré, y volvimos. La Hacienda del Rosario, Hacienda del... Antes hemos hablado de los milagros, perdón. La Hacienda de los Milagros. Buen sitio también. Además quiero que hable contigo con ella y con tu comentando. Estuvimos allí y solamente ya sabemos que, sobre todo con los investigadores, cuando se interactúa con el MF es una entidad muy fuerte, muchísima fuerza. Una entidad que a mí personalmente me desgastó mucho. Físicamente me dejó agotado. Aroa empezó a coger náuseas y demás, ¿vale? Y solamente se manifestaba a través del MF. Para tocar, para activar esa parte que tiene muchísima fuerza, como te acabo de comentar. Y a los 15 minutos de llegar fue cuando empezó a interactuar al nombre de cazador, ¿verdad? ¿Era? Al nombre de si eres el cazador que mata a las personas. A raíz de ahí fue como si tuviese una mano delante del pecho y una mano en la espalda apretándome el aparato encendiéndose, y una mano por delante y una mano por detrás. Y creo que ha sido la única vez donde me he sentido de decir no vengo más. Agobiadísimo, un agobio muy grande en el cuerpo, una sensación de no poder respirar, una sensación de cansancio, de pesarme, de como si yo pesase 100 kilos. Pues exactamente igual. ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué planes tenéis? Pues con mi compadre y hermano Moreno tenemos ahora, la semana pasada estuvimos en el instituto, donde prácticamente en sí no sacamos nada, a través de aparataje y demás no sacamos nada, mallas láseres que pusimos y demás, pero en psicofonía y sombras, tenemos una sombra que después te la enseño, alucinante, y la transformación de una entidad en sombra a niño, la tengo aquí en el móvil, te la enseño, es alucinante. Explícanos eso. Se ve la sombra negra asomándose en una esquina y se ve como esa forma se empieza a transformar en una entidad de un niño con los brazos cruzados, con la cabeza mirando hacia abajo como si estuviese mosqueado. Paso de lo negro a lo real, lo tengo aquí, ha estado en el nos lo captaron en directo y fue una pasada. Nos vamos ahora, es que a mí, nosotros realmente allí no lo vimos, pero impresiona bastante. Tenemos pendientes los cabezudos, tenemos pendientes Sierra Puña, que eso es un encierro que vamos a hacer de una semana en Sierra Puña, y el sanatorio de Valladolid, vamos a hacer otro encierro en el sanatorio de Valladolid, de meternos un lunes, salir un domingo y vivir 7 días dentro sin comunicación con el exterior y sin nada. Que no tengan que ir a buscar, que yo he visto películas así, acaban fatal. Esperemos que salga todo bien. En Sierra Puña cuando estuvimos siendo lo que para hacer la introducción del programa. Y no le pongas a Aroa, no le vayas a poner sesión 9. No le pongas sesión 9 porque va de un grupo de gente que se encierran en un sanatorio y no queda ni uno vivo. Sí. Lo cual ya no es por la esperanza, ¿no? Yo la he visto. Pero tener cuidado con eso. Ángel, encantado, tenéis aquí vuestra casa. Agradecido porque hayáis estado hoy con nosotros. Acordarse siempre Paranormal_AMS, que es la denominación general que tienen en redes sociales. Y oye, cuando queráis contactar con ellos, si no os pasa como a mí, que lo encontráis por ahí, para que luego digan que lo investigamos, ¿eh? Creo que fue lo mejor de esa noche, ¿verdad? De la, para mí fue lo mejor. Menos mal que no. Para mí fue lo mejor. Para mí fue lo mejor. Sorpresón. Eso es como si a cualquier chiquillo le tapó la puerta a Messi. A mí me trajo sorpresa. Pues yo me alegro, compañero. Seguimos hablando y sí. Espero teneros a los dos en futuros programas de Voces del Misterio, ¿de acuerdo? Sin problema, vale, faltan amigos cada vez que quieras. Un fuerte aplauso para él. Que ya se le ha entregado una chapita de Paranormal a Messi. Me la voy a poner con vuestro permiso. Paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, pues estamos ya enfilando la recta final de este programa. Nos quedan aproximadamente unos 25 minutos. Programa en directo que estamos haciendo hoy aquí en FNAC para toda España. Programa de Voces del Misterio, Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 de la FM. Programa en el que hemos hablado y estamos hablando de fenómenos paranormales. Estamos conociendo bien hoy a los investigadores, que al fin y al cabo, como yo digo, se echan al monte y son los que se encargan de ir nutriendo este mundo del misterio, ¿no? Muchas veces es una labor callada, es una labor ingrata, parece que solamente se investiga lo que se ve en la tele, y lo que se ve en la tele precisamente es lo que menos investigan, y evidentemente es una crítica que hago. Y hay que conocer a los grupos que al fin y al cabo son los que alimentan el misterio. Y hoy día, que yo no sé si tenéis la misma sensación que yo, hoy día que pones la televisión y no sabes qué poner, porque no hay nada, y te tienes que conectar a una plataforma, y en la plataforma ya medio tienes para dónde elegir, en una televisión que podía ser un poco más animada, y que hay muy poquito del misterio, muy poquito, pues te vas encontrando que muchas veces hay oasis, hay pequeños remansos donde encuentras cosas interesantes, y eso YouTube. Evidentemente hay canales que son muy malos, hay canales que son muy buenos y hay canales que son mediocres, como todo en la vida, al fin y al cabo. Pero aunque sean malos, aunque sean mediocres, aunque sean buenos, todos comparten algo que se hace con ilusión. Se puede tener más medios, se puede tener menos medios, se puede ser más profesional, se puede ser menos profesional, pero la ilusión no se la quita a nadie, y eso es algo que se tiene que valorar independientemente de la calidad. Y si no te gusta, cambia de canal. Esto es como la tele, nadie te obliga a verlo. Hecha esa pequeña reflexión, vámonos con nuestro último invitado. Se ha quedado al final a posta, que es Alfonso Moreno, al que voy a pedir otro fuerte aplauso para él. Buenas. Que se sienta aquí conmigo, que se siente con todos los amigos que estamos acá. Alfonso, ¿cuándo empezaste con esto del misterio? Pues bueno, voy hacia casi 4 años ya. Voy a hacer casi 4 años ya. Y yo empecé, pues bueno, mi historia un poco bonita, porque fue a cuestión de mi padre, del fallecimiento de mi padre, ¿no? Yo puedo decir que he podido tener el privilegio, por desgracia, porque falleció, de ver en el hospital a mi padre fallecer, pero ver el aura, el alma. ¿Tú eres aquí de Sevilla, Alfonso? En Sevilla. ¿Dónde falleció tu padre? Virgen del Rocío. Virgen del Rocío, ¿de qué? De, ¿se puede saber? Bueno, sí, dentro de un ITU y en un año se lo bebió la cama, como un zumo. Lo ingresaron y en 5 días fue empeorando y sentado en el sillón, mirándolo a él, pensando, ¿no? Porque a mí, ¿no? Un padre, ¿no? Y en ese momento, pues, lo sedaron porque estaba sufriendo, y a las pocas horas vi como el mismo aura, alma, de su cuerpo, lo vi como sentí, yo decía. ¿Qué es lo que viste exactamente, Alfonso? Cuéntame. Una neblina, micro neblina, muy transparente, pero se veía que era su cuerpo, donde yo estaba en esa habitación, en silencio, mirándolo, porque a mí, y estaba mi hermana allí, y tuve que, oye, mira, ¿qué ha pasado? Mira que sale del cuerpo de papá. Y pudimos presenciar. ¿Ella lo vio también? Sí. Pudimos todos, yo, mis tres hermanas, yo y mi madre. Y a raíz de ahí dije, tengo que saber dónde te marchas, dónde vas a estar el resto de tu vida, si estás bien, estás mal y en qué sitio vas a estar, ¿no? A mí siempre me ha gustado este mundo del misterio, con la diferencia que antes lo miraba con miedo y ahora, pues, ese miedo lo he transformado a respeto, ¿no? Porque hay que tener respeto, porque no es voy al campo a coger setas, y hay momentos que hay que tener cuidado con el tema. ¿Qué edad tienes, Alfonso? Yo tengo 38 años. 38 años. Llevas 4 años metido en esto. Me comentabas el otro día que además habías estado fuera de Sevilla. Sí, me he pegado 6 años viviendo en Málaga. ¿Málaga? Málaga. Cuéntame casos de Málaga. ¿Caso de Málaga? Vamos. Agüita. ¿Has estado en Cortijo Jurado? He tenido la pierna metida, viciando un poco cómo entrar y tal. Sí que es verdad que es complicado entrar. Tampoco vamos a buscarnos... Tampoco. Un problema, ¿no? Pero sí he estado en varias ocasiones a ver cómo, por dónde entrar, cómo entrar, porque es uno de los sitios que a quién no, ¿no? Cortijo Jurado, pues imagínate, ¿no? ¿Qué sitios de Málaga así te han llamado la atención o has estado? Pues mira, yo tengo una experiencia y voy a empezar por el Cortijo Santa Tecla. Buen sitio. Cuéntanos un poco, descríbenoslo. Yo tengo que partir de la base de que yo las investigaciones, pues, suelo hacerlas solo, voy solo. Yo y mi equipo. Eso es un problema, ¿eh? Es un problema, pero también es... Pero el día de mañana te puede pasar algo y te pillas solo. Sí, pero también es verdad que a la hora de analizar, sabes si tú, la pisada, el ruido, esto sí o yo, no sí o yo, uh-huh. Y tal, ¿no? También que es verdad que ahora que me he instalado en Sevilla, pues, como no, ¿no? Mi amigo, hermano Ángel, que no, normalmente vamos juntos ya, ¿no? Y es mejor, es como tú dices. Santa Tecla, solo, las 3 de la mañana, mi equipo, empiezo a montar, y hubo un momento que iba con un trípode de mano que yo me hice, ¿vale? Un foco y tal. Estaba en directo y le dije a mi gente, le dije, estoy notando, o sea, estamos hablando, verano, 30 grados, 28, 30 grados, por la noche en agosto, y digo, se me están congelando las manos y los pies, no sé qué me está pasando. Me asusté un poco porque sentí como escalofrío, congelación de mano, fueron 5 segundos, o sea, no fueron más, 5 segundos. Yo seguí investigando ese sitio, actividad brutal. Pero ¿qué pasa? Que cuando llego a casa, después descanso y empiezo a analizar la investigación, porque una investigación no quiero decir que no termina cuando tú dices, ya he terminado, venga, hasta mañana. Para mí una investigación termina cuando se termina de analizar el trabajo que uno ha hecho, ¿no? Que eso es lo que desconocen las personas, ese trabajo que hay detrás, muy duro y muy sacrificado, que desconocen, ¿no? Pues resulta que me encuentro, para mí es un lingote de oro, porque para mí son regalos que llamo regalos que ellos me dan, que en el momento que yo digo, tengo las manos congeladas y tengo mucho frío, tengo a mi amiga pequeñita delante mía, que lo registró una cámara, pasó por delante mía, me miró y desapareció. Esa imagen lo saqué en fotograma para ver exactamente si se le veía la cara, y eso tenía, bueno, boca, nariz y ojo. Lo veías perfectamente. Totalmente, pero eso fue en la pantalla cuando fui a analizarlo. Sí, en el momento no lo vi. Claro, lógicamente. Eso fue un momento para mí que dije, wow. Pero tú tuviste esa sensación. No, sí, totalmente. Se me congeló las manos y los pies. Yo sabía que algo estaba pasando, pero no sabía qué era. sigue acompañado de activaciones de equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso fue uno de los momentos que yo dije, wow. O sea, impresionante. Como eso es tanto, ¿no? Mucho, ¿no? Y cómo no, ¿no? Siguiendo hablando de sanatorio. Yo creo que puedo ser el privilegiado de tener a Clara en pantalla, pelo corto, nariz, y con su cara, su miradita. Creo que poquita gente tiene ese registro. Eso fue... Sí. Eso... Yo me acuerdo de ese día que bueno, que salí de allí llorando, porque yo fui en busca de ella. Yo fui en busca de ella. Segunda planta, pasillo central, lateral, digamos, derecho. Y mira por dónde yo tuve una mala experiencia con una entidad negativa. ¿Vale? ¿Allí mismo? Allí mismo, en la segunda planta. Imaginaros, solo allí, como yo soy, yo tengo algo imaginario que es mi amparo. Que cuando existe una situación crítica, ¿vale? Me paro un momento y entonces lo que yo hago es quitarme de la mente ese momento y me pongo, que viene el amparo. ¡Ay, el amparo, lo cuento! Y es como que me quito un poco el momento, ¿no? Y ahora ya estoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es como algo mío, ¿no? Y eso, bueno, eso se ha hecho viral, ¿no? Es mi amparo, ¿no? Y entonces yo cogí la pila y un altavoz que tenía conectado por Bluetooth, lo puse al lado del trípode, y fui a mirar una vela que puse para encenderla, que se apagó, y todo fue agacharme. En ese momento, en mi parte izquierda vi algo pasar. Visión periférica del ojo. Entonces me quedé así, 4 de la mañana y solo, digo, ¿aquí qué ha pasado, Amparo? Y bueno, vale. Me agaché otra vez. ¿Y qué me encuentro? El altavoz. ¡Bum! Se me arrancaron los cables. Me rompieron el altavoz en dos. Yo cogí el altavoz. Dije, bueno, vale. O sea, yo me quedé como 10 minutos impactado. O sea, me dejaron sin luz. Es como que quisieron encontrar un momento para atacarme. Y eso fue un momento que yo dije... ¿Qué hiciste? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues seguir y apretar más, echarle más candela al momento, porque yo digo, yo he venido, y es más, yo venía de Málaga. Yo digo, yo he venido a buscar el mayor registro de este lugar. Yo no he venido a irme, yo me quedo aquí. Mi madre que me veía, mi mujer, vete de ahí, mi hijo, por directo, papá, o te vas, voy por ti, no, que no. ¿Qué edad tiene tu hijo? 16. Muchas veces se asusta, porque me ha visto en momentos críticos. Porque tú estás emitiendo y ellos te están viendo. Sí. Bueno, por lo menos te tienen controlado. Sí, porque ellos saben que yo soy muy cabezón. Y tengo que decir que me gusta pasar el límite. Has estado en Málaga, me lo has comentado, has investigado allí, una provincia que tiene sitios que son magníficos. Investigas en Sevilla. La pregunta es obligada, ¿no? ¿Entraste en el mundo del misterio por esa experiencia que tuviste con el alma de tu padre, o lo que se puede entender como lo que nos has definido como el alma de tu padre, que es una experiencia fuerte? Nos has contado, y hay una fotografía que sigo viéndola con una cara formada a uno de los lados que se ve con cierta nitidez. Pero dime una cosa, cuando vas a una investigación, Alfonso, ¿qué es lo que buscas en ella? ¿Demostrar que hay un fenómeno paranormal? ¿Vivir el fenómeno paranormal? ¿Capturar el fenómeno paranormal para demostrar que es real? ¿Qué buscas? Porque en tu caso es peor, porque aquí Aroa y Ángel van, por lo menos, juntos. Pero yo busco el demostrarme a mí mismo, que estoy súper convencido de que, bueno, que es real todo, ¿no? Pero demostrar un poco a la gente que cada vez somos más, ¿no? Antes, hace 10 años, hace 15 años, le hablaba de paranormal a la gente y te decían, está loco. Y hoy por hoy... siguen diciendo también, ¿eh? Sí, pero son menos. Hay más gente que ya, por lo menos, la percepción de su, pues sí, algo tiene que ver. Ya la gente como que van viendo que... Consigo. ¿Me entiendes? Pero antes era un loco. Y ahora es como que, tío... Además, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, ¿eh? Que primero te dicen, ay, fantasma, cuidado, esto es lo que hace, ¿no? Pero luego se te acercan y te dicen, pues a mí una vez me pasó una cosa... Y al final dice, pero vamos a ver, ¿qué quedamos? ¿Me miras con cara rara y ahora te han pasado cosas? No sé si te pasa a ti también eso. No, sí, bueno, yo tuve un amigote allí en Málaga que venía en el coche y iba, ¡ja! Yo quiero formar parte de tu grupo. Yo doy dinero para comprar Orlando. Tranquilo, hombre, ¿qué pasa? Tú prueba y tal. Que no, que yo soy... Que yo, bueno, conmigo... Yo me acuerdo, eso fue, si no me equivoco, el asilo, abandonada de Málaga. Buen sitio también. Bah. Yo me acuerdo que cada minuto que pasaba escuchaba la respiración del colega y yo lo miraba y digo, ¿qué? ¿Bien? Sí, tío, dame las llaves, tío, te espero en el coche mejor, ¿no? Eso es feo. Digo, ¿tú no estás preparado? Sí, tío. Ya, pero loco, tranquilízate. He visto la pelota levantarse para arriba. Digo, pues tú no estás preparado. Sí. Bueno, al final, cuando acabamos, en la puerta de la casa nos dijo, perdonadme, pero a mí no me recojan más. Suele pasar. O sea, no es simplemente creer, sino hay que estar ahí. Se lo preguntaba antes a... También estamos hablando con ellos, pero estamos conociendo un poquito mejor sus gustos, sus aficiones, que al fin y al cabo también es importante, ¿no? Conocer a la persona. Dentro de los fenómenos paranormales o inexplicables, de momento, ¿cuál te llama más la atención? Aparte de las casas encantadas, los fantasmas, que de los que estamos hablando y dando pinceladas hoy. Aroa, por ejemplo, me decía antes que los exorcismos, ella es radical. Con Ángel no se lo he preguntado, Ángel. Las iglesias. Una de las cosas que siempre... Fenómenos extraños en iglesias. Exactamente. Fenómenos extraños en iglesias. Es otra alternativa. ¿El tuyo, Alfonso? Yo desde la charla que tuve aquí último contigo aquí de exorcismo, me gustaría vivir uno en persona. Me encantaría. A mí eso me encantaría. Vivirlo y decir, yo he estado en uno... Por lo menos no me ha dicho que le encantaría que lo poseyera. ¡Ah, Alfonso! Aquí mi amigo Alfonso me extremista, ¿eh? Yo de todas las investigaciones que he hecho, que no ha sido pocas, y de toda la situación que he pasado, una solamente vez tuve que dejar todo el equipo montado en la fila de Alcalá. ¿El antiguo o el nuevo? El antiguo. El que es de ladrillo. Exactamente. Vale. Lo tuve que dejar todo montado porque, o sea... ¿Qué te pasó? A ver, cuéntanos. Estaba en el pasillo, en uno de los pasillos, y de tanto... Yo tengo una forma de investigar que es buena y no es buena. Yo intento... Cariño mío, corazón, venga, mi alma, venga, cielo. Un investigador cariñoso. No, pero es que te voy a contar. No, muchas veces no es bueno tampoco el estar. Pero llega a tu casa, ¿eh? Bueno, yo es que le hablo así. Vas en el coche y vais sin preguntar. Tiene una aplicación. Yo desde aquí quiero aprovechar de eso. Nunca lo he visto. Mira que tengo a mi abogado. Por eso. Él sí pica. Él a mí no me gusta porque tensa mucho la cuerda mal. Pero tú, eso nunca lo había visto yo. Cariño mío, guapetona, parece. No, pero guapetona, pero el ese respeto y ese cariño y esa pasión que tengo, porque yo tengo, esto tiene una explicación, ¿vale? Yo quiero aprovechar de decir que yo he visto investigaciones y se ven investigaciones con una falta de respeto. Es verdad, es cierto. Que yo digo, me encanta, mira, no deseo mal a nadie, pero me encantaría en este momento que te pegue un sustillo, chiquitito. Verás tú cómo cambias. Yo la forma de investigar que tengo a ese tipo nivel de respeto es porque yo, al no ser medium, no sensitivo y no verlo, yo no sé si es mi padre quien tengo enfrente en ese momento. ¿Y quién no le habla a su padre de esa forma, con ese respeto? yo imaginariamente yo me formo, yo aunque están tocando los aparatos, y yo imaginariamente yo me creo el perfil de una persona, para no sentirme que estoy lanzando entre cuatro paredes, ¿no? Venga, corazón, venga, campeón, si eres tú de la historia que dicen que tal, venga, yo me imagino con sombrero, sin sombrero, yo me lo imagino, para intentar hablar con ellos. Sí, que y tengo una respuesta espectacular. Me contabas el otro día también que estabas probando con psicoimágenes. Psicoimágenes. Cuéntanos qué eso anda. Te lo digo porque yo también estoy haciendo sí. experimentos, ¿crees? De hecho, creo que estuvimos viendo imágenes impactantes, donde lo voy a meter dentro de una investigación, ¿vale? En la misma investigación, intentar sacar psicoimágenes, vivir esa experiencia y, como no, aprender de ese campo, ¿no? Tan bonito y tan impactante, ¿no? Porque... Y que no es muy normal, en una investigación paranormal, hacer práctica de psicoimágenes. Yo te lo digo, yo llevaré haciendo eso 2 meses. He tenido resultados muy buenos, hasta que das con el mejor método, pues evidentemente son muchas pruebas que no te llevan a ningún lado, desalientan, pero cuando ya captas algo por primera vez, sí emociona, y he visto, de hecho, una que me enseñaste el otro día, que es muy clara, ¿eh? Es muy clara. Eso es espectacular. ¿Qué llevas? ¿Llevas un monitor? No, ¿llevas una cámara digital, como en mi caso, un monitor digital? Tengo que decir que lo de la psicoimagen lo estoy ahora proyectando. Ahora estoy comprando el aparataje necesario y tal para proyectarlo en esta investigación que tenemos ahora muy gorda, que en el pueblo de Los Cabezudos, o sea, donde vamos a estar, pues ya por sí, yo normalmente estoy de 8 a 10 horas en la investigación, o sea, no me di cuenta, me olvido del tiempo y me dan eso, 6-8 horas, y ahora queremos pues hacerla en el pueblo fantasma de Los Cabezudos, ese sistema, porque sé que es un sitio bastante fuerte a nivel actividad, a nivel presencia, y qué mejor usarla allí, ¿no? A ver qué tal, y de ahí para adelante. Tienes Los Cabezudos, tienes el Torbiscal, que es muy difícil entrar, pero... Complicado, el Torbiscal está más complicado. Pueden dejar, en un momento dado puedes entrar. Sí. Sonrío, sonrisa... Sí, un poquito. Foto carnet y va a entrar. Sonrisa maliciosa, pero bueno, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero los poblados, se lo decía antes a Ángel, poblados, los cementerios, son sitios interesantes. Cuéntame tus proyectos más inmediatos, anda. Pues tenemos uno que... Le quedan meses, ya está todo terminado, todo preparado, que es Supervivencias Paranormales, como bien contaba Ángel, que son 5 días metido en Sierra Puña, sin salir al exterior para nada, 5 días, 24 horas grabando, con su descanso correspondiente, pero siempre vamos a tener a los compañeros allí grabando mientras descansamos. Y bueno, ¿no? Y este de Los Cabezudos, por ejemplo, que también es una investigación del día a día, pero va a ser de muchas horas. Interesante. Muy interesante. ¿Has visto 28 días paranormales? No completo. ¿Estás hartado como yo? Es que... No, Aljara, ¿se has hartado como yo? Sí, yo me harté. Vamos, yo prefiero vivirlo yo. Ya, tú eres. Eres de sangre. Vivirlo yo y... Eres de sangre. Pero está bien porque al fin y al cabo... Aquí lo podemos contar un poco más desenfadado. Cuando te metes en faena, el desenfado se quita. Sí. Y ya tenemos otro plan, como yo digo. Pero también es interesante acercarnos a la visión que tienen otras personas de la investigación paranormal. Muchas veces un caso se queda resumido, yo lo digo por mi experiencia personal como director de un programa de televisión, ¿no? Y yo le dedico tiempo. Como mucho se te queda media hora, un caso. Y yo garantizo que media hora no estamos en una casa, que nos podemos pegar, él lo ha dicho, 8-10 horas. El famoso caso Vianda nos pegó 1 año y 8 meses a nosotros. El caso de Bellas Artes nos pegamos 1 año y 4 meses con él. en el que repitíamos sábados y domingos, y los casos son muchas veces repetitivos. Sanatorio de los Muertos no se ha parado de ir, no. Y vamos sumando y contamos muchas cosas, ¿no? Y el que lo escucha se cree que allí es ir y ya está y pegar, y a lo mejor sale allí, qué rollo, pues a mí no me ha pasado nada ya. Es que llevamos muchos años es allí. Yo creo que el problema de todo esto es que la gente está viendo un método de investigación que no muy real, ¿no? Donde voy me pasa y siempre esto es un circo y las cosas no son así. Es una pena, ¿no? Es una pena, porque realmente si la gente supiese lo que realmente es una investigación, el sacrificio que tiene una investigación, y no es cuando nosotros queremos, sino cuando ellos quieren, porque al fin y al cabo el tiempo nuestro no es el tiempo de ellos. Totalmente. El concepto es diferente. El concepto es muy diferente. Para ellos no hay tiempo. Para nosotros sí. ¿Me entiendes? Entonces, tú vas a un sitio y porque haya fallecido tanta gente no significa que vayas a tener actividad. No ven ti algo y no quieren hablar contigo, ni más ni menos. El otro día en el colegio, fuimos un día antes, fuimos a hacer una exploración, pusimos cuatro aparatajes y aquello iba a reventar. Fuimos a hacer la investigación y si nos llevamos tres paquetes de pipas que nos comemos. ¿Qué pasa? Que a la hora de analizar psicofonía impactante, sombras, esa sombra tan espectacular que se registró, que a ver si te la mandamos y la ves, impactante, pero a nivel físico y activación, no. Ellos se pueden manifestar de mil formas, incluso puede, yo tengo la Kine, donde yo puedo decir que yo he podido captar entidades en la pantalla de la Kine y no toca el aparato delante. Ellos tienen el potencial de verse en esta pantalla y no activar este aparato. Sí, tranquilamente. Pones dos rempo, las dos pegadas, exactamente iguales, tocan una y la otra. Sí, sí, ¿no? Y tú dices, ¿por qué? Y tú dices, ¿esto cómo es? Es curioso. Dinos cómo te podemos localizar en redes sociales. Pues bueno, es fácil. Moreno.paranormal. Moreno.paranormal. Ahí te encontramos en Facebook, en Twitter es demasiado largo. No, en Twitter, sí, Moreno Paranormal. Moreno Paranormal, todo junto. Moreno Paranormal. Lo tuve y en TikTok. Y en TikTok. También hace TikTok con nuestros compañeros de AMS. Sí. Bueno, pues era Alfonso Moreno. Alfonso Moreno, que hemos disfrutado con él, de cómo nos ha contado sus experiencias. No vayas solo a los sitios, llévate a Ángel. Créeme que siempre es mejor ir acompañado que ir solo, por lo que te pudiera pasar no verte en un problema. El otro día en el colegio yo me han detectado que soy diabético hace un mes, y el otro día en el colegio, si no llega ahí Ángel, no sé de mí, me pegó un bajón de 40. Pues por eso tienes que tener cuidado, o sea, por eso no puedes ir solo. No, ya no. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con esas cosas, porque te puedes ver en una de esas y tener un problema. Siempre es mejor dos. Compañero, muchísimas gracias. A ti sí. Llévate este aplauso de todos los presentes. Gracias. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir cerrando este programa de Voces del Misterio hoy, que hemos estado en directo desde FNAC Sevilla, que hemos contado y hemos hablado con grupos de investigación, que hemos tenido a AMS, que hemos tenido a Alfonso Moreno, que hemos tenido a mi buen amigo Manuel Zamora, y que nos han contado desde fenómenos de sombra hasta casas encantadas, experiencias personales. Los hemos conocido un poquito mejor, y qué mejor forma de cerrar hoy un programa precisamente haciendo esa reflexión del misterio, ¿verdad? Esto no nos vale comer a ninguno. Esto nos cuesta dinero. Y sin embargo se hace con ilusión, se hace con pasión y se hace con ganas de mostrar el trabajo, independientemente de lo que cada uno quiera ver, de lo que quiera cada uno pensar. Pero más allá de los pensamientos están las realidades de esas propias investigaciones. A todos vosotros, gracias. Gracias por haber estado en FNAC hoy con nosotros. Repetimos el mes que viene, repetimos aquí en el mes que entra. Y recuerden que tienen una cita todos los viernes en Voces del Misterio, en la 91.6 de la FM, en Sevilla Fútbol Club Radio. Y también tienen todos nuestros canales a su disposición. Y un correo electrónico, por si nos quieren hacer llegar sus sugerencias, sus dudas, sus recomendaciones o sus observaciones. vocesdelmisterio@gmail.com. Hasta ese momento, recuerden, vivan el misterio y sean felices. Gracias.